Para sentirnos, para conocernos, desde otro lugar. Desde estas orillas, desde quienes creamos y las creamos, desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el miércoles 6 de noviembre de 19 a 20:30. Desde el barro. Entrevistas, música local, actualidad. Para aprender a vernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Magdalena, este es nuestro primer programa, así que voy a empezar presentando a mis compañeros y compañeras que van a estar conmigo hoy. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, un poco nervioso, pero bien. Muy primer programa, ¿eh? Muy primer programa. También nos va a estar acompañando Lili. Hola, ¿cómo andan? Lili Tucci, ¿se escucha bien? Hola. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha perfecto. Y... Bien. Piki, acá, o Leandro. Hola, soy Leandro, el Piki Muyor, y bueno, yo también muy nervioso. Es difícil el primer programa. Sí, sí, sí, no solo estamos nerviosos, sino que creo que se nota. Se Eso nota. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, un poco para hoy tenemos pensado, y que va a ser la estructura de nuestro programa siempre, van a ser dos entrevistas, por un lado a una organización social, hoy nos va a acompañar el Centro Cultural y Social El Birri, y por otro lado a una banda de música local que en este encuentro nos va a acompañar Barro Música, que está presentando su CD, lo va a mostrar dentro de poco, así que bueno, eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy, además de cartelera y un espacio literario. ¿Saben qué tengo miedo? Que estamos arrancando muy arriba, es como un programón y es el primer programa, después vamos a poder sostener este nivel. ¿Usted? Está bien, me parece bien que esté arriba. Yo creo que sí, hay mucho, tiene mucho para dar esta ciudad, así que vamos a ir. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical antes de dar pie a nuestra primera entrevista, así que te dejo, Ariel, al mando. Dale. Pedazo de foto, me mira desde el barro, una línea verde dibuja antes y después en la pared. Arriba de una silla que nunca debió flotar hasta el cielo. Que fue una vez tristemente. Pasar. parte del paisaje. Miles de gargantas fonando dolor. Ay, si cada boca que bebe desnudara su voz pidiendo perdón por enmudecer cuando debió guiar por alimentar su sed secando vidas. Muerte no es desaparición. Muerte no es desaparición. Pues aunque tarde o temprano la ira se da la mañana, no es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Ariel Espinaco, Maggie Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lili Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Escuchando el tema Desde el Barro de Jingo Biloba, que es el tema que en realidad le da el nombre al programa, el tema que nos constituyó de alguna manera. No sé si quieren contar un poco cómo surge la idea. Ah, ¿cómo surge la idea del nombre del programa? Y mira, creo que surgió primero de la banda que nos va a visitar ahora, en un ratito, que se llama Barro. No. Surgió de ahí, bueno, pero dale... A ver. Era así. A ver, dale. Estábamos en la casa del Piqui. Ya no nos acordamos la historia, fue hace 10 minutos. Estábamos pensando en el nombre y hablamos de que queríamos algo de Santa Fe, de lo que se trataba el programa, queríamos que se trate de música, militancias, estos espacios. Y entonces, no sé cómo se nos ocurrió hablar de algo que tiene que ver con Santa Fe mucho, que es el río, que es el barro. Ahí está. Y entonces dijimos... A Ari se le cayó la idea, ¿se acuerdan? Este tema que tiene que ver con Desde el Barro. Y nos cerró bien, nos cerró ahí. Cerró completamente. ¿Qué te parece, Piqui? Claro, barro también como la idea de no limpieza también, de la limpieza de tan higiénico que puede ser, que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con la música. No sé, ahí está. También pasaba un poquito por ahí. Barro como materia prima, que es lo que nos hace y que nos constituye, que podemos moldear, que podemos hacer cosas. Desde ahí salió una cosa. Hermoso. Así. Hermoso. Hermoso. Espero que les guste mucho, como a nosotros. Bueno, bien. Entonces seguimos. Antes de seguir, vamos a pasar nuestras redes sociales para que nos quieran acompañar desde Facebook o desde Instagram. Es arroba desde el barro estafe. Y. Si no, tenemos un mail desde el barro Santa Fe, también @gmail.com, o un número de WhatsApp para que nos podamos contactar más instantáneamente. El número es 154-21-72-25. 154-21-72-25. 154-21-72-25. Ahí está. 154. Bueno, en lo ahí está. En lo posible que sean, que no sean audios. Claro, porque si son audios se nos complica. Se nos complican ahora los audios. Sí, sí. Bien. Entonces vamos a dar lugar a nuestra primera entrevista. Ya aclarado el nombre, ya tenemos las redes sociales. No, no podemos esquivar más este momento. Bueno, hoy nos visitan un centro cultural, compañero, si lo hay, que es el Centro Cultural El Birri. Así que, Juan y... Florencia. Perdóname que no te pregunté el nombre antes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento. Hola, gracias. Yo también estoy contenta. Bien. Ustedes están en este momento en una situación particular, ya de un momento bastante largo. Queríamos, para arrancar, más o menos cómo están atravesando la situación y que nos cuenten también cuál es la situación que están atravesando. Bueno, ¿por dónde arrancamos para contar la situación que está atravesando el Birri? Claro, un hecho que como que todos sabemos de... Se hizo ir ese incendio, ¿no? Esto que quedó flotando ahí. Y entonces, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sale de esas cenizas, ¿no? ¿Cómo se empieza a prender de nuevo esto que en realidad nunca se apagó? Sí, por ahí recordarle a la audiencia que el 31 de julio de 2019, producto de años de abandono por parte del Estado municipal, se incendió nuestro centro cultural y las pérdidas han sido millonarias. Y a partir de ahí comienza un proceso que lo doble, que como que tiene dos patas, un proceso de disputa con el Estado para la reconstrucción del edificio y a la par un proceso de reexistencia cultural, de visibilización y reorganización interna muy fuerte que, bueno, estamos tal vez recién arrancándolo. Un proceso largo también, sí. Y con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ya venía de un proceso largo de construir. Tal cual, y de disputa también con el Estado. Y bueno, y luego del hecho... No paramos en ningún momento. Uh-huh. De hecho, nosotros en el Birri tenemos una escuela de carnaval, uh-huh, que funciona durante todo el año, con más de 20 talleres y más de 200 niños, niñas y jóvenes y adultos que pasan por el centro cultural. Y las actividades no pararon en ningún momento. De hecho, después del incendio, a los dos días, hicimos un gran bingo sabrosón, uh-huh, en la calle con muchos vecinos y vecinas del barrio. Así que bueno, siempre creo que ahora estamos avivando ahí la llama. Tal cual. Creo que ahora estamos también cayendo un poco, ¿no? De todo el esfuerzo y todo lo que venimos haciendo. Una pregunta sencilla. ¿Qué barrio, dónde queda el Birri? Como para arrancar, capaz que... Está bueno. ¿Y cuál es la relación que quieren ustedes plantear con el barrio? ¿Cuál es la relación que tienen con el barrio? El Centro Cultural y Social El Birri, que con ese nombre existe desde el año 2007, donde se conforma la asociación civil, pero que tiene una historia previa, una precuela, podríamos decir, bastante más amplia y que se remonta a mediados de los 90, al contexto del ferricidio y el abandono del Estado Nacional de los Ferrocarriles. Está ubicado en el barrio San Lorenzo, en el suroeste de la ciudad, en Santa Fe Capital, Argentina, Latinoamérica, como siempre aclaramos, y tiene una relación muy profunda en el barrio porque es un centro cultural que es un semillero de artistas barriales, lo que comentaba Flor recién, que es nuestra escuela de carnaval, que es nuestro principal proyecto pedagógico y político, que es la única en el país, no existe otra escuela de carnaval independiente, autogestiva, está conformada por más de 20 talleres, una asistencia de más de 250 niñas, niños y adolescentes que se forman en las artes carnavaleras y extienden el carnaval más allá de febrero y hacia todo el año en perspectiva de educación popular, y eso nos da una pertenencia y un anclaje muy fuerte en el territorio en donde estamos, digamos, que también está bueno aclarar. Estamos en lo que era la estación de ferrocarriles Mitre, que el Estado abandonó, y la hemos recuperado y transformado en el centro cultural del barrio San Lorenzo. Más allá de esta extensión en todo el año, Ahora viene un momento en el que se profundiza el carnaval. Se viene febrero y febrero es el mes del carnaval, más allá de esta extensión que comentaban. Sí, tal cual. De hecho, terminan los talleres y cerramos con un gran carnaval en General López, en la cuadra del Birri, enfrente a la estación, con, no sé, más de 11 comparsas de distintos barrios. Entre ellos participa la Birrilata, que es la comparsa de la Escuela de Carnaval. Cerramos con la quema del Momo, ese gigante Rey Momo, que bueno, ya este año creo que... A ver, todos los años nosotros elegimos una temática distinta, que la eligen los pibes, pero me parece que este año ya está más que sabido cuál va a ser la temática. Está quemada la temática. Está quemada la temática, tal cual. Así que bueno, no, y quería aclarar esto. Preguntaste por la relación con el barrio. Participamos de la Red Nueva Vida, que es una red de diferentes instituciones del barrio San Lorenzo. Está la... ¿Querés aclarar un poco cuáles son las instituciones? Sí, luego de la inundación de 2003, todas las instituciones educativas y de salud del barrio nos nucleamos y pasamos a conformar la Red Nueva Vida, que es una red institucional que trabaja con el objetivo de articular el trabajo cotidiano. Y esa red nos brinda una red de apoyo muy fuerte, y nosotros también, porque las mismas niñeces y adolescencias que van al centro de salud, a la escuela, al dispensario, también toman los talleres en el Birri, y algunas son coordinadoras de los talleres y forman parte de las comisiones de trabajo. Entonces hay una articulación fuerte con las otras instituciones de salud y de educación del barrio San Lorenzo, porque el Birri también es una institución en términos de salud y de educación. Lo que mencionaba Flor hoy respecto a los carnavales, nosotros también jugamos a inventar muchas palabras en el Birri, y desde hace rato ya se llaman carnavarriales, ¿sí? Estamos dentro de lo que es el MOMO, el Movimiento de Organizaciones Burgueras del Oeste, y hay fecha de carnavarrial. Ya hay fecha de carnavarrial confirmada. Los carnavarriales del Birri van a ser el 29 de febrero. Porque hay 29 de febrero el año que viene, chicos. No es un chiste. Hay que carnavalear en ese 29 de febrero. Un largo año nos espera, entonces. Un largo año nos espera, tal cual. Bueno, si les parece, les propongo que escuchemos un tema musical y que después hablemos un poco más de esta historia que arranca antes de ese 2007 del que hablamos hace un ratito y que tuvo algunos otros obstáculos importantes durante su transcurso. Por ejemplo, un intento de desalojo. Creo que podemos hablar de esto después del tema, ¿les parece? La ciudad ya se durmió y nos dejamos llevar por el horizonte. Quédate solo un rato más, el sol está a punto de nacer. Cierra los ojos, que el sol está a punto de nacer. Dame otro beso y naufraguemos hasta el amanecer. Programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Bueno, continuamos con el compañero y la compañera del Birri, del Centro Cultural y Social del Birri. Y bueno, habíamos quedado antes del tema musical, que dicho sea de paso, es... Escuchábamos a Emi Holgado con un tema que se llama Diamante, de su disco que salió este mismo año, que se llama Guitarra y Yo. Bien. Bueno, para continuar, habíamos prometido empezar a hablar... sobre, bueno, el proceso a partir de 2007 y antes de 2007. Ajá. ¿Cómo es que arranca la historia de este Birri? De lo que se empezó a llamar Centro Cultural y Social el Birri a partir de 2007, como comentaba Juan hace un rato, pero antes ya era el Birri o la Birri, inclusive. Sí, inclusive la Birri. Hay un mojón ahí, un parte de agua que es el año 94, en donde el Estado decide concretar el ferricidio y abandona las estaciones de trenes de carga y de pasajeros y le cede las administraciones a los municipios. Al año siguiente, Fernando Birri, el mismísimo y mítico Fernando Birri, junto a otros colectivos de artistas y realizadoras audiovisuales, firman un convenio, un contrato de comodato con el municipio local y dan vida a lo que fue la Fundación Birri. Un comodato por 10 años hasta el 2005, con el objetivo de hacer un archivo documental de lo que fuera la Escuela de Cine Documental de Santa Fe. También promocionar y promover otras actividades artísticas y culturales y que sirva de depósito a la obra de Fernando Birri. Se recuerdan para mediados de los 90 recitales de Carne Viva, actuaciones de Apuro Teatro y La Gorda Azul. A fines del año 99, ya en el verano del 2000, el regreso de los carnavarriales con, si mal no recuerdo, corríjanme si alguien está escuchando y tiene información más certera, el carnavacanal, el carnaval de las vacas voladoras, ¿sí? Donde hay viejos registros en VHS aún no digitalizados, donde se lo ve a Fernando con unas alas enormes y demás. Esos años, sobre todo los años del nuevo siglo, en lo que fuera la Fundación Birri y luego de la crisis de 2001-2002, fueron años de mucha convergencia de otros de muchos artistas y teatreros y músicas y músicos que fueron llegando, habitando, ocupando también el centro cultural, que se consolidaba como un espacio contracultural y de resistencia, resignificando un espacio abandonado por parte del Estado, pero que todavía no tenía las características del proyecto cultural que tiene hoy, vinculado a las niñeces y las adolescencias y puntualmente a las artes carnavaleras y el teatro. Ahí está. Y en 2007 arranca la historia del Centro Cultural y Social El Birri, ya ahí sí. Esa historia estuvo marcada también por algunos hechos, no solo por este incendio que se vivió este último 31 de julio, sino, por ejemplo, por un intento de desalojo del gobierno ahora saliente, por parte del gobierno ahora saliente de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, en el año 2013, si no me equivoco. Febrero del 2013. Bien. Sí. Bueno, eso, lo que comentaste. Un intento de... Tan claro como eso. Un intento de desalojo violento. Triste a la vez, pero bueno, eso nos dio la posibilidad de ingresar de nuevo y con mucha más fuerza. Ese mismo año, el intento de desalojo fue en febrero del 2013. En noviembre del 2013 se firma el nuevo comodato por 12 años más. 3 años, 2200. Ajá, bien. Me quedé corta entonces. 25. Me quedé corta. Bien, y a partir de eso, en ese comodato también se comprometen las dos partes, tanto municipio como El Birri, a una mesa de gestión conjunta, donde justamente la idea es una mesa de diálogo y de decisiones con respecto a lo que es el mantenimiento del edificio. Entre grandes comillas, diálogo. Bueno. Vamos a tratar de ser más correcto posible, bueno, por favor. Estamos en la radio. Editemos eso, editemos la parte que... No estamos después, en vivo, chicos, ¿no? Después editamos, no se preocupen, no sale nada de todo esto. Toda la parte en donde hablamos del gobierno municipal actual no sale. Bueno, no se preocupen. Genial. Que salga nuestra parte entonces, nada más. Bueno, no, aclaro eso porque en realidad... bueno, como dice Juan, diálogo entre comillas, hubo mucho compromiso por parte del municipio, sobre todo una obra que llevó mucho tiempo fue la del balcón, que se pidió, se solicitó con, no sé, 2015, no, estamos hablando, 2014, y recién en el 2018 se concretó. Yo, perdón, soy malísima con las fechas. Ajá. Muy mal, entonces por eso pido siempre ayuda. ¿La perdonamos? Todo eso que dijo antes Juan, esa fecha, a mí me la pueden contar 20 veces que yo me las voy a olvidar porque soy muy mala. Pasa que además Juan tiró un 1994. No, hacia es que todos él es profesor de historia, chicos. Igual me contaron, yo no estaba. Él es profesor. Quiero aclararlo, ¿no? Él es profesor de historia y tiene esa facilidad con las fechas que yo nunca las voy a tener. Yo soy profesor de historia y no tengo capa. Bueno. Yo la traje anotada igual. Está acá el papelito, el machete. Bueno, no, me perdí. Bueno, pero lo de la obra, perdón, lo de la obra del balcón. Entonces, eso, como para que dimensionemos de lo que lleva, ¿no? Porque eran en 4 años, hasta que se concretó la obra, fueron muchísimas reuniones, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación para que no suceda nada por 4 años. Entonces, bueno, mucho compromiso por parte del municipio, pero no se efectuaba nada. Lo mismo pasó ahora después del incendio, teníamos prevista, en realidad veníamos pidiendo una mesa hacía mucho tiempo y luego del incendio a los días nos dan esa mesa que hacía 8 meses que la estábamos pidiendo, como claro. Para que dimensionemos más o menos cuál es el compromiso del municipio, ¿no? Claro. Yo también les quería preguntar, a partir de estos momentos, de estos grandes hitos en la historia de lo que es la Fundación El Birri, también se abren algunos procesos de relaciones con otras organizaciones, procesos que se profundizan así en cuanto a la comunicación con el resto de las organizaciones de la ciudad. Eso por lo menos es lo que dio la impresión más viendo el proceso desde afuera. Si miramos años hacia atrás, los Entepola fueron una gran expresión de articulación entre organizaciones del campo popular. No llores, Piqui, los volveremos a hacer. También la FLIA que se hacían en el BIR y otros eventos que, bueno, hoy no sería para analizarlo aparte, pero no están teniendo lugar. Pero sí siguen teniendo lugar las articulaciones con otras organizaciones del campo popular, organizaciones hermanas. Desde hace muchos años articulamos con la Universidad Trashumante, donde nos formamos como espacio de educación popular. Y principalmente desde hace unos 3 años, a partir, esto podrías comentarlo vos mejor, Flor, lo de territorio feminista y la articulación con Revuelta y Arroyito Seco, que es bastante importante. Sí, obvio, muy importante. Pero no me pidan fechas y no me pidan años, por favor. Sin fecha y sin años, con tal proceso. Bueno, esto que decía Juan, la articulación con Arroyito y Revuelta, formando Territorio Feminista, que en realidad venía siendo una articulación más que nada para poder viajar juntas al Encuentro Nacional de Mujeres. Pero a partir de eso, digo, se van... Fue un camino largo hasta llegar al viaje, ¿no? Todo lo que implica, bueno, juntarnos, organizar los eventos de financiamiento. Y bueno, a partir de eso, ese vínculo y esa articulación que queda con las organizaciones de hermanas. Genial. Ahora, este proceso, ¿cómo sigue ahora, a partir de que no se puede usar lo que era el centro del Birri, no se puede usar? El hall. Uh-huh. Claro, el centro de la estación no, sí, se puede usar más. Ahora aparecen otros espacios que se empiezan a tomar más importancia. Hay una resignificación de algunos espacios del Birri, por lo menos eso apareció en los últimos meses a partir de lo que fue el incendio. Sí. A partir del incendio y a la fecha, lo que hicimos fue rehabilitar la Sala Popular de Teatro a partir de un compromiso del Instituto Nacional del Teatro que nos permite recuperar una buena parte del equipamiento técnico que se incendió y también a partir de otros recursos obtenidos por autogestión. Se está terminando de construir lo que va a ser la biblioteca popular en el Birri y el patio, y se ocupó lo que les niñes bautizaron como Sala Fénix, que es el ala este de la estación, que estaba abandonada por el municipio, era un salón vacío y lo pudimos concretar, anexar esa sala al comodato, y ahora estamos disponiendo de ese espacio en el cual estamos desarrollando la mayoría de las actividades, que son bastante pocas porque ya dimos el cierre formal de Escuela de Carnaval. Y entonces sí, ha habido una resignificación del espacio, como vos mencionás, y seguimos disputando la reconstrucción integral del Centro Cultural porque todas las actividades que realizamos necesitan de todas las instalaciones de la ex estación. Claro. Bueno. Estamos entonces terminando este bloque y les agradecemos un montón, Flor y Juan, por la entrevista, por contar su recorrido, que es un montón. Hace mucho que vienen trabajando en la ciudad y construyendo, no solo, como decía Juan, vos hoy, no solo cultura, sino también salud, también educación, en conjunto con un montón de organizaciones que trabajan acá. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo y muchísimas gracias por contarnos todo esto. Gracias a ustedes. Y yo, a mí me queda una pregunta, si se puede, y es como, no, ¿qué perspectivas hay después de esta situación? ¿Qué compromiso se les ha dado desde lo gubernamental ante el incendio y la reestructuración que se estaba exigiendo? ¿Cuál fue esa respuesta? Sí, y agregarle a eso, en la perspectiva de un nuevo gobierno municipal. Sí, ahí. Bien, de la gestión saliente hemos estado por muchos medios intentando concretar que se ejecuten las partidas presupuestarias adeudadas del año 2018, que se incluyan en el presupuesto 2020, que se traccionen partidas extraordinarias, pero no hemos obtenido, como ya la historia lo indica, buenos resultados en el diálogo con el gobierno municipal. Sí, de entes autárquicos como el Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, de la sociedad civil también, apenas sucedió el incendio, se hizo un fondo de lucha al cual aportó la sociedad, que nos sirvió para esos días, digamos, para abordarlo. Y ahora, como vos mencionás, Piqui, se abre otro panorama en la transición de las gestiones de gobierno, que el desafío es reconfigurar la mesa de gestión conjunta, que es el espacio de diálogo con el Estado, con los gobernantes de turno, para poder concretar cuanto antes la reconstrucción del edificio, que eso garantizaría la continuidad del proyecto educativo y político del Centro Cultural El Birri. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por 1 millón de años más de cultura popular. Gracias. Gracias por la invitación. Thank you. Bueno, acá volvemos después del ratito musical. Tenemos un poco la cartelera para este fin de semana que arranca hoy miércoles. Vamos con Lucas González Grupo en la Jam de los miércoles, 6 de noviembre, 21:30 horas, y el 7 de noviembre hasta el 7 de noviembre, 0:30 horas, en la Demos Comunidad Cultural Emergente, 9 de julio, 22:39. Entrada libre y gratuita, contribución a voluntad y con conciencia. Si sos músico, trae tu instrumento para improvisar en el espacio de Jam, que se abre luego del grupo que nos visita esta noche del ciclo, dice. Seguimos para el jueves. El jueves, en la Biblioteca Lola Mora, acá en Chacabuco 1979, arranca un ciclo de cine latinoamericano con La Dictadura Perfecta. Mañana a las 20:30, mañana jueves 20:30, en la Biblioteca Lola Mora, Chacabuco 1979. Una película bajo las estrellas, con hamburguesas y birra para tomar ahí mismo. Así que una noche para disfrutar ahí en la biblioteca. Y como alternativa a esta noche de ciclo de cine latinoamericano, está también el jueves la Sonora Abducción Volumen 2, que se va a celebrar en Ulala Café Concert, que es una noche de fusión musical que va a arrancar a partir de las 21 horas, junto a distintos músicos y artistas locales como Ángel Gilotti, como Alan Persson, Arvejas Negras, Niña Vipón, y son experiencias musicales relacionadas con el jazz y el jazz electrónico. Esto, repito, va a empezar a las 9 en Ulala Café Concert, Tucumán 2832. Y bueno, una vez terminado el concierto, Ignacio Cardoso va a estar como DJ Psico Magic, que se encargará de la ambientación musical, así que va a seguir un rato más. El mismo jueves va a estar Seba Greschuk Cuarteto en La Vierra es Bella, Balcarce 1681. Bueno, ya pasando para el viernes, tenemos Caravana Consciente a partir de las 17:30 hasta las 22:30, Biblioteca Lola Mora, Chacabuco 1979, Feria y Arte. Bueno, habrá feria, charlas, lecturas, espectáculos, barra, comida saludable. Más tarde, el mismo viernes a las 9 de la noche va a estar tocando Lea Maestri Banda con Ten, que por otro lado es la banda que acabamos de escuchar un tema de su disco Viejas Tecnologías. El tema que escuchamos se llama Tremendo Ciclón, y esa misma banda que acabamos de escuchar, que es Ten, va a estar tocando en Demos el viernes a las 9 de la noche junto con Lea Maestri. La entrada se puede conseguir a 180 pesos en la puerta, 150 pesos anticipadas. Una noche muy interesante en Demos, la del viernes. Y del otro lado del charco, en Paraná, se continúa el ciclo de compositoras 2019 que arrancó este año, que está impulsado por la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente desde la parte de extensión, y se va a hacer en el auditorio que queda en esa misma facultad, que es en Buenos Aires 389, en Paraná. Y en esta oportunidad se va a presentar Luciana Insfran, que va a compartir Pequeñas Semillas, una serie de músicas en transición. Va a estar con artistas invitados, y bueno, como ya dije, es un ciclo que comenzó este año y que se continúa, seguramente va a seguir en algunas fechas más. Las anticipadas están 200 y en puertas se pueden adquirir a 250. Y me corrijo, la organiza también el Colectivo de Compositoras y la Secretaría de Extensión y Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación. Les recomiendo mucho a Luciana Insfran, una gran cantante paranaense. Mismo viernes, pero de este lado del charco, va a estar Buga Groove Organ Trip. Trío, Organ Trío. Trío, está bien. Música al aire libre. En Ulala Café Concert, una asociación cultural que queda en Tucumán 2832. Hay que comprarle 10 cuadras más para el centro. Muy bien, y cerramos el sábado con la cuarta marcha del orgullo disidente en Paraná. Esto se va a estar desarrollando a partir de las 17 horas. Y terminará, bueno, entrada las noches, las madrugadas, en la Plaza Primero de Mayo de Paraná. Ante tu violencia, dice, es indispensable lucha y resistencia. Nos encontramos por cuarto año consecutivo en nuestras calles porque el orgullo es lucha. 17 horas, concentración y marcha en Plaza Primero de Mayo. 19 horas, festival y feria del orgullo en Plaza Carbo. Todos ellos en el escenario. En el escenario van a estar Jessica Exner, Yara Quiroga, Merienda Tóxica más Kaylee González, Checho Alfano, DJ Rochi Balboa, Las Filipicas, Sami Simi, y esto fue por ahora la cartelera para este fin de semana. Sigue, sigue, hay más todavía. Esa misma sigue. Noche, esa misma bien. Noche van, esa hoja no la tenía. Van a estar presentándose Los Cuervos, presentando su nuevo disco Quemar en la Casa Cingolani. Nunca fui a ver una banda en la Casa Cingolani, pero puede llegar a estar muy bueno. Los Cuervos, una banda que la rompe y suena muy fuerte. Hay que ver cómo se escucha en la Casa Cingolani eso. Entonces, sábado a la noche a las 20 horas con una banda invitada que es Mefistófeles. Y ya para terminar el fin de semana, ahora sí, el domingo van a estar Los Espíritus en Santa Fe presentando Caldero. Va a ser a partir de las 21 horas en Tribus, Club de Variarte, República de Siria 3572. Las primeras 200 entradas van a estar a 450 pesos. Después no sabemos. Y por último, Compositoras de Paraná y Santa Fe, también ese mismo domingo a las 21 horas en la Casa del Arte, en el taller Casa del Arte, Primero de Mayo 29-24. Compositora de Paraná y Santa Fe, básicamente es un colectivo de compositoras entrerrianas que invita a compositoras representativas de nuestra ciudad para compartir escenarios. Van a estar Silvia Salomone, Flopa con un apellido complicado, Flopa Sussdorf, Emilia Sersofio, Analia Bosque, Paola Núñez, Cintia Bertolini, que ya la estaremos en un ratito con ella, Ana Zunie, Cecilia Orellano, Agus Cortés, que también estaremos en un ratito, y Maca Revolt. Las generales costarán 200 pesos. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Existen, no son mito. Salió en casa y en una plantera. Hermoso, grande, verde y de cuatro hojas. Yo siempre pensé que, en el caso de existir, nacían en grandes praderas o altas cumbres. Pero no acá, en mi planterita barata de plástico, en mi patio de 2x2. Algo debo haber hecho bien. Habiendo derribado el mito del trébol de cuatro hojas, a partir de hoy me siento agigantada en mis fantasías, me siento importante. ¿Quién te dice que no puedo encontrar un unicornio, un cíclope o un elefante volando? Quizás vivamos todos juntos y yo hasta ahora lo haya negado. A lo mejor mañana mismo aparezca alguno en el cajón de la mesa de luz o adentro de la media que me voy a poner después de bañarme. En este momento, podría ser que tenga al lobo feroz encerrado en el ropero, la sirena en la botella de agua que está en la heladera y a los 7 enanos durmiendo en los cajones de la cómoda. Es increíble la cantidad de cosas automáticamente fui negando para no andar pareciendo una loca y para acomodarme a las circunstancias. Al final de cuentas, ¿quién me va a creer que desayuno todos los jueves con un minotauro? Ariel Espinaco, Magui Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lili Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. amenazarme. Y como en sueños, el color de un desierto, la sombra de la pena que llegaba a mi vereda. Ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. Una puerta quedó abierta, una ventana se cerró. Radio Cultura 94.3. Nos estaba leyendo Lili un escrito de Ana Liceda, un texto muy hermoso. Queríamos mencionar a la autora que escribió para. Buenas, ¿qué tal? Muy contento de estar acá. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por allá está el Agus, allá atrás. Buenas tardes, hola. Acá todos tratando de acompañarnos en este proyecto estudio y acá está Cintia también acompañándonos. Muchas gracias por la invitación y felicidades. No, muchas gracias a ustedes por venir a acompañarnos en este primer programa. Bueno, queríamos saber primero qué es este proyecto de Barro, que ya lleva muchos años, muchas metamorfosis, viene cambiando. Ahora tiene esta formación en la que son cuatro, pero no siempre fueron cuatro. ¿Qué nos pueden contar así de esta historia que los trajo hasta este momento? Arranque usted. Bueno, corría el año 90. Seguimos ahí en el viaje este de hacer canciones, de esa búsqueda de expresarnos a través de la canción, de la música, de la poesía, de encontrar nuevas formas de expresarnos, de generar esa búsqueda de identidad que venimos trabajando hace todos estos años y bueno, estando ahora con esta formación afianzada ya hace un par de años en el cuarteto, que nos sentimos muy cómodos y que nos ha posibilitado tener un trabajo de laboratorio, si se quiere, sobre todo en la parte de los arreglos y de un poco de cómo vestir a esas canciones que van apareciendo. El arreglo es como el último vestido que tiene esa canción que termina de darle sentido y de potenciarla también a lo que se quiere decir a través de la canción. Hace un par de años grabaron su primer disco, Meteorológico, que es lo que estamos escuchando, lo que escuchamos un ratito antes de que llegara y lo que estamos escuchando ahora de fondo. Cuéntenos algo de este disco que estamos escuchando ahora, para después ya sí entrar en lo que más nos interesa, que es lo que está por salir ahora y lo que están grabando. El Meteorológico lo editamos en el año 2014 y bueno, fue un proceso de muchos años de digamos un trabajito de hormiga, así como un trabajito artesanal en el cual también invitamos a muchos amigos músicos, colegas que admiramos muchísimo, que fueron imprimiendo sus colores en las canciones, en los arreglos mismos. Fue un proceso muy hermoso también, de mucho aprendizaje, y bueno, como, como les decía, esto de lo artesanal, ¿no? De buscar cada sonido para cada canción y en qué contexto también. Y bueno, y las poesías de las canciones nos llevaron a darnos cuenta que estábamos muy impregnados de este paisaje en el que vivimos, muy impregnados también del clima, de lo climático, de cuando cambia el día, de la humedad, de, ¿no? Que nos pasa a todos, a todas y todos. Y bueno, y por eso también lo llamamos así, por un juego de palabras también. Y bueno, fue un proceso muy, muy hermoso, muy diferente también al proceso de este segundo disco que estamos llevando a cabo. Así que por eso cada disco, cada producción discográfica es, yo creo que es un regalo y un proceso, ¿no? Un proceso, un regalo, un aprendizaje. Se puede abordar de mil maneras, ¿no? Eso es lo maravilloso, lo tomamos como un juego también. Bueno, ya ven que también nos impregnaron nosotros. del nombre del que, bueno, hoy charlábamos al principio. ¡Qué bueno! Bueno, tomamos, fueron parte de la creación de este nombre, de lo que somos, de lo que estamos siendo en este momento, que están viviendo en este momento. ¿Iba a decir algo? No, me quedé pensando en 2014. Así es, querido Gonzalo. Un par de años largos. ¡Qué increíble! No, porque yo tengo... Sí. Tengo un recuerdo ahí que era que Franco me había hablado, pero habrá sido antes eso. 2009. ¿En 2009? ¿O 2010? Sí, fines de 2009. En 2010 yo estaba terminando la escuela. Bueno, estamos al horno. Vamos a un corte. Por favor, Agustina. Agustina, fuiste la última que llegaste a esta. No sabemos si la última o el último. No podemos dejarlo abierto. No, pero sí, sí, hace 2 años, creo, un poco más. Ajá. Así que re feliz, re contenta de brindarme a colorear todas estas hermosas canciones con hermosos amigos, así que muy feliz. Bueno, también le preguntaba un poco por la historia del grupo, por las metamorfosis, por esto de lo que estábamos hablando, así de la gente que se fue sumando en distintos momentos hasta que terminó este cuarteto. Antes, vos Gonza, te sumaste, sí. A un tiempo largo, que no sé qué tan largo, en el que estaban claro. Franco y Cintia. Sí, como yo me sumé inmediatamente, o sea, el Franco me muestra las músicas, las primeras musiquitas, las maquetas, y yo como vi que había como una cosa impresionante adentro de esas músicas, de esas cabecitas, de esas cositas que estaban ya pergeneando ellos, y que estaba otra chica, que ¿cómo era? Analía. Componían juntos, como que arrancó así un poco la historia de Barro. Analía Giordanino, sí. Poeta de aquí. Y bueno, yo tengo ese recuerdo. Y a partir de ahí yo me subí inmediatamente al camión y arrancamos así un proceso de... como de... ¿qué sería? Como empezar a hacer todo lo que había en la cabeza en ese momento de Franco, pasarlo a una situación como más análoga, digamos, como que se empiecen a resonar todo, porque hasta ese momento era como más maquinaria y cosas así. Claro, yo había maqueteado las canciones con los programas estos de computadora, los emuladores de batería, esos que estaban muy de moda en ese momento, estaban recién salidos, y bueno, y a partir de eso dijimos de pasarlo a lo real. La virtualidad. Los enanos, le decíamos. Les decíamos los enanos. Que sí. Estaban trabajando dentro de la computadora. Empezó a tener todo otro color. Sí, sí. Y ahí arrancamos medio juntitos también, a trabajar juntos, a tocar un montón. Y ahí empieza también otra etapa, ¿no? Me parece a mí, un poco, donde empiezan también a los tres, pero después vino Pauli Rodríguez, el Gonza Carmelé, que tocó también un tiempo lindo, un tiempo bastante largo con Barro. El Fer Silva, Fernando en un momento, Euge, Ivana. Bueno, empiezan a aparecer varias formas de distintas. Barro empezó a tener un montón de formas. Y bueno, después terminamos en un momento los tres nuevamente. Y y aparece la Agus porque ahí ya salió de la escuela. O sea, lo que hicimos nosotros fue esperarla a ella. Ahí la esperamos y dijimos, metele a la escuela porque si no, si vos no te, y ahí salió de la escuela y ahí, sí, bueno, ahora sí. No, y bueno, Agus para nosotros es como una felicidad impresionante porque ella tiene como, está en un lugar que es primordial en el grupo. Colorea todo el tiempo, canta, toca la percusión, toca la guitarra, toca. ¿Qué no toca la Agus? Y bueno, increíble ser, un ser maravilla. Así que estamos ahí flasheándola. Los cuatro ahora. Re lindo, hermoso. Le propongo, ¿tienen ganas, ya que se vinieron con tantos instrumentos encima? Supongo que me van a decir que sí, vamos a gritar. ¿Tienen ganas de tocar un tema? Claro que sí. Menos mal. Pero claro que sí. Yo les dije que el tema era tocar. Bueno, buenísimo. Les propongo entonces que tratemos de acomodarnos, ver cómo se puede con los micrófonos y quedan los temas. Ahí va este micrófono para allá. Muchas gracias. la verdad que increíble, gran momento. Yo ya les dije, les insisto, no vamos a poder sostener este nivel. La próxima vez, cuando recibe un programa, yo tengo que estar allá abajo, o sea, poder ir mejorando esto, porque si no, no va a ser. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que espectacular esto que acabamos de escuchar. Bueno, ahora cuéntenos un poco más de ahora sí, de este disco que, que están grabando, que va a incluir, por ejemplo, este tema que estaban de cantar, ¿no? Así es. Este disco, como decía Cintia recién, tiene otra característica, a diferencia del primero, son canciones que vienen sonando, veníamos trabajamos muchísimo los arreglos, las veníamos tocando en vivo, son canciones que ya tienen un recorrido, y eso le da otra, no sé cómo decirlo, otra profundidad tal vez a la hora de plasmarla en el disco, de grabarlas, y bueno, ¿qué más te puedo decir del yo creo que Fran también le da como más calorcito, ¿no? Sí, también como una cosa más de organicidad, digamos, de más orgánico. Uh-huh. Porque estamos el proceso de grabación también es como con toma directa, que se le llama, ¿no? Que grabamos todo bien en vivo y después va quedando, ya queda el calorcito de grabar todos los cuatro tocando en vivo. Claro, son maquetas que se hacen y ya tienen ese calor, ese clima, esa atmósfera, ya está generada. Entonces es bien diferente al otro, este proceso de grabación. Tuvimos mucho proceso, como en un momento se mencionó acá, mi compañero, de laboratorio, ¿no? De darle mucho tiempo en los ensayos a cada una de las canciones antes de sacarlas a pasear. Entonces tienen ese recorrido, no solo el de la gente que las escuchó antes, digamos, de los lugares que fuimos recorriendo con esas canciones, sino también todo ese laboratorio previo que se dio en muchas situaciones, por ejemplo en la casa de Gonza, que vive en Rincón, también con otra, plasmado de otra atmósfera, de otros cantos de pájaros, no sé, también en casa, como que tienen mucha historia ya. Uh-huh. a pesar de que van a ser nuevitas, digamos, para estar en un disco. Sí, es como pensamos las canciones como criaturitas que van creciendo mientras uno las toca, las mueve, las repiensa, las comparte, vuelve en la impresión que queda en los otros, en el que la escucha, y todo eso me parece que la va haciendo crecer, la va modificando, y bueno, y ahora son ya como criaturitas grandes, medio adolescentes ya, están ya. El disco sería como la graduación. No, sí, estuvimos paralelamente haciendo el Ruta Nacional de Canción desde el año 2009, si no me equivoco. No, 2011. Perdón, 2011. Claro, perdón. Desde 2011, paralelamente, sí, con Franco estuvimos haciendo este ciclo Ruta Nacional de Canción, gracias también a un amigo que tenemos, que lo conocemos por el Gonza, que es Seba Ibarra, que está en Chaco. Y bueno, y paralelamente fuimos también construyendo ese otro espacio para la canción, muy muy similar al que venimos transitando también haciendo canciones. Este año sí se hizo en dos ediciones, pero en la primer parte del año, y bueno, y ahora ya estamos finalizando el año. Así que eso es todo lo que tengo para decir al respecto. Pero sí, claro. Exacto. Bien, gracias. Sí, estuvimos en Chaco, claro, estuvimos con el Gonza también allá, bien, en Resistencia, sí, tocando en el Secual, Centro Cultural Alternativo, hermoso lugar, admirado por muchos. Estuvimos en Misiones también. En Misiones, en Oberá. En Corrientes también. O sea que, claro, que el ciclo también nos llevó a pasear esas canciones. Y bueno, y también hemos conocido, gracias a ese ciclo, un montón de cantautores, colegas, amigos. Claro que sí. Bueno, voy a arriesgarme un poquito más allá. Ahora me da un poco más de miedo, no sé bien si preguntar. No sé si animarme, pero me animo. Bien, sí, acá mis compañeros me insisten en que sí. Pueden tocar otro tema, ¿no es cierto? Ya capaz de mucho. Ay, no sé. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ah. Ahí vemos cómo la guitarra pasó. Más vale. Habrá que hablar más con la guitarra. A la guitarra, sí, y no esperen, que hay, esperen que haya otro micrófono. Mientras tanto vamos a escuchar la charla de ellos mientras acomodan. Bueno, entonces estamos transmitiendo desde la Radio Cordial para todos ustedes. Este puede ir para la voz y este para la música. Nosotros siempre, queridos oyentes, eso, les vamos a contar una intimidad de ensayos y de grabaciones. Nos encanta jugar a la radio, ¿no es cierto, Vivi? Exactamente, nos encanta jugar a la radio. Acá estamos en barrio, en la radio desde el barro, con barro en la casa del barrio. Y ahora vamos a interpretar el tema. Esta pieza musical, intitulada Te quiero, mamá. Hola. Ahí está, ¿se escucha? En la piel de plátanos cuando llueve, y la distancia son apenas la ilusión de pensar, de pensar. Que lo desconocido al fin es del pasado ya. Calles que son el devenir de aquella libertad que busca la canción y que no vuelve más. Qué suerte que tení, el día dijo así y el sol de tu dieta. Nosotros no. Nada que ver. Estoy muy ansioso. Gracias por este pequeño concierto privado. Así que nada, muy lindo inaugurar el programa. Qué lindo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué hermoso. A ustedes y muchos éxitos en estos programas que vienen. Hermosa programación, seguro, se viene. Así que gracias por este espacio que es muy importante para todos nosotros. Para los músicos independientes, difundir los proyectos, así que enormemente agradecidos. Gracias. Que exista espacio. Bueno, y así damos por terminado con nada más ni nada menos que con esto. Terminamos nuestro programa, el primer programa del día de hoy. Fue un éxito, creo yo. Así que muchas gracias a todos. Casi nada, agua, tierra y gente. Bueno, seguimos en Desde el Barro. En realidad, doy una fe de ratas. Pensé que estábamos terminando, más no. Nos quedaba cosa de los primeros programas, siempre pasa. Cosa de los primeros programas. No nos estábamos olvidando de nuestros mensajes, en realidad nos llegaron un montón, así que vamos a ir leyendo. Gabriela nos mandó felicitaciones y nos dijo que nos íbamos a encontrar todos los miércoles, así que nos va a seguir escuchando. Gracias, Gabriela. También nos dan la bienvenida y los éxitos en este espacio, que están atentos escuchando y deja todas las expectativas puestas en la musicalización de Ariel, en quien tengo plena confianza. Mucha presión, no puso nombre. Gracias. Que quedará en vos averiguar quién está esperando tanto. Bueno, acá tenemos un montón de mensajes. Fueron llegando durante el programa muchísimos mensajes que no leímos. Por ejemplo, Mariano nos manda un mensaje avisándonos que dice la cruda que va a estar tocando este año. ¿En serio? Eso publicaron. Miguel Espinaco, conocido también como mi papá, manda una foto desde Posadas. Y manda un abrazo a la gente del Birri. El Marco se comunica para felicitar al Piqui por la idea de un largo año nos espera a partir del año 2020. También el Salva mi viejo, mi vieja y un montón de gente felicitando por la nueva iniciativa. Nuestra compañera la Ale se comunicó, dice que está saliendo muy bueno, que está escuchando también desde Posada, que hoy no pudo estar acá, pero que ya la semana que viene va a estar con nosotros acá en este espacio, y está escuchando desde Posada, dice que está saliendo muy bueno. El Laucha dice que está escuchando la bicicleta y que manda saludos. Juan también me mandó, le mandé saludo. Emi Holgado, el compositor del que pasamos el tema, también nos manda saludos. También se comunicó el Momo, dice que recién vuelve y acaba de enganchar el programa. Si puede pedir temas, no. No puede pedir temas porque ya no caímos. No, tarde. También nos mandaron felicidades por el nuevo programa y abrazos grandes a todos los que sostienen el Birri desde abajo y hace tanto, y en especial a las pibas del Birri que vienen cuestionando todo desde el feminismo. Tampoco tiene firma, pero agradecemos muchísimo el mensaje. También Miguel se comunica, Miguel, el otro Miguel, que no es mi papá, que dice que por internet está escuchando muy bien 10 puntos del programa. ¿Quién más se comunica? Éxitos, está muy bueno el programa, dice Lucía. También el Marce, nuestro amigo el Marce, manda saludos a todos, dice que muy bueno el programa. Y que lo está escuchando mañana a las 15:30 horas porque va a escuchar la grabación del programa. Entonces él nos manda saludos siempre desde el futuro. Son pasos de allá. Este saludo llega desde el futuro, desde mañana a las 3:30. Lola dice: felicitaciones, buenísimo el programa. Acá re escuchando a todos. Así que bueno, agradecimiento a todos los que se comunicaron. El hermoso barro como tocaron, dice también Lola. Agradecimiento a todos los que se comunicaron. Y nos pudieron escuchar en este primer programa y nos apoyaron y nos están ahí empujando para que sigamos. Sí, también queremos avisar que el cronograma de artísticos que presentamos lo vamos a subir al Facebook. La cartelera. La cartelera va a estar subiendo eventos. Sí. Que tiramos un montón de eventos, un montón de fechas, un montón de días. Y bueno, está en el Facebook, que es arroba desde el barro estafé. La misma dirección para el Instagram. Y bueno, ahí también están nuestros contactos de celulares por si se quieren comunicar con nosotros. Y el próximo miércoles estaremos por Radio FM Cultura 94.3 a partir de las 19 horas en Desde el Barro. Muchas gracias. Seguiremos embarrándonos. Besis.